bonané. Oh Noël, oh bonané. Oh Noël, oh bonané. Oh Noël, oh bonané. Christmas, oye. Na toka wapi? Na kwenda wapi? Leona sigevo. Iwa boy, na toka wapi? Leona sigevo. Iwa boy, na kwenda wapi? Nikaone misikia mana makwizeo. Na toka wapi? Nikaone misikia mana makwizeo. Na kwenda wapi? Cacheze mucheso a sasa camayola e la cuenta va pi cacheze mucheso a sasa camayola o la toca va pi a muchukua wangu kipenzi miwabo tutoke naye a muchukua wangu kipenzi miwabo e tutoke naye leona sigevo leona sigevo e la toca va pi leona sigevo miwabo e Chukua